de su territorio y para que participen, no por participar, porque a ti te pueden invitar a 80.000 talleres, charlas, pero si no te llaman la atención, no Por tiene amor, sentido. por conciencia social, Porque claro. te gusta, ¿no? Esa sería. Ese Y sería. seguir, o sea, mira que a veces el protagonismo no es bueno. El querer de pronto ser el presidente de la Junta Comunal, o sea, no hay relevancia en eso. Uno como líder social, desde esa cosita que siempre ha habido ahí, apoyar, apoyar sin querer brillar, sin querer... Si no querer, digamos, tener una comunidad en conjunto. Exacto, eso se busca, mire, eso yo creo que ahí es donde tenemos que seguir, es fortaleciendo esta comunidad en miras de buscar mejores Mejores posibilidades, mayores posibilidades. posibilidades para la gente, no tanto los que ya estamos aquí, porque creo que no es que uno diga, no, ya no, porque ya cumplí un ciclo, no, seguimos en ese proceso, pero ustedes que son los que vienen, que el entorno sea un poco más agradable, Más que ameno. hayan más posibilidades de algo que es súper importante en la universidad. Eso es algo que... Clave. Bueno, muchísimas gracias por No, a darnos este ustedes. espacio por No. parte de tu tiempo. A Esperamos ustedes. verte pronto aquí, señora Claro María. que Muchas sí. A gracias. ustedes muchas gracias. Eder, muchas Un gracias. placer. Estás escuchando Suba al Aire. Atención, amantes de la cultura. Bogotá está llena de arte, música, teatro y experiencias que no te puedes perder. Descubre la agenda cultural de Imperdibles y vive cada semana algo nuevo en tu ciudad. Entra ya y súmate a la movida cultural de Bogotá. Para empezar, nos encontramos con Bogotá International Film Festival del 9 al 15 de octubre. Disfruta de algunas de las películas más destacadas del cine mundial en 2025. Por otro lado, vive la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, del 20 de septiembre al 9 de noviembre, 30 días para recorrer, sentir y descubrir cómo el arte transforma cada rincón de la ciudad. La música en la radio no para. No para. En Colombia Hits. Con la música que a ti te gusta. Colombia Hits. Bienvenidos a Colombia Hits, el programa donde no adivinamos, medimos lo que está sonando de verdad, según estadísticas de Decibeles.net en ventas, transmisiones digitales, divulgación en radio, televisión, plataformas streaming, en videos y tendencias en redes sociales. Hoy, como es habitual, nos acompañan Diana Pinto y Jenny Ramírez para esta nueva edición, la número 81 de Colombia Hits. Hola Jaime, hola Jenny y un saludo muy especial a todos los oyentes. Bueno, hoy nos encontramos en una edición más de Colombia Hits, en nuestra edición número 81. Hoy traemos un especial en el que destacaremos las 10 canciones de salsa más escuchadas en la segunda mitad del 2025. Recuerden que ya pueden hacer parte de la plataforma de monitoreo musical más grande del país, Decibeles.net, donde podrán suscribirse para ver el Top 20 en tiempo real, el Top 100 de Colombia Hits, charts digitales, noticias, lanzamientos y todo sobre la industria musical. Claro que sí, Diana. Hoy tenemos un especial salsero para que usted que está allá en la casita coja a su pareja, le cante al oído, se mete una deliciosa azotadita de baldosa, como decimos por acá en Colombia. ¿Qué les parece si iniciamos este ranking de la mejor manera? Y es que nos vamos a trasladar hasta Nueva York con el flaco de la salsa, Marc Anthony, y su éxito Flor Pálida. Esta canción con la que iniciamos tiene más de 4.000 sonadas en las emisoras colombianas